Mi rollo es el rock número 1083. Estamos celebrando nuestros 23 años en Antena, grabando en Radio San Peri San Pau y sonando en muchos otros sitios. Porque estamos normalmente en directo en Tarragona Radio los lunes a las 8 de la tarde. También venimos bastante por aquí, por nuestra casa de siempre. Estamos ahora mismo en directo en el 101.0 de la FM. Donde el pasado, muy pasado, 13 de agosto de 2022, hicimos nuestro primer programa. Por eso hoy pues estamos haciendo 2 horas de radio. La gente que nos escucha en directo ha escuchado la primera y tú ahora estás en una nueva edición de Mi Rollo Es El Rock. Viéndonos en YouTube, escuchándonos en iVoox o en redifusión en Radio Alterna de Venezuela, Piratita Radio o Radio Demente de México, Radio BR en América Latina también. En Radio Cruda de Colombia, en el 90.0 de Radio Cambridge los viernes a las 9 y media de la noche. Ona Moments. Rebobina en tu cerebro, Marcos. Mi rollo es el rock, radio, asalto, mata, radio, rock, sol y rabia, radio. Y c'est tout, c'est parti. Comenzamos esta edición de Mi rollo es el rock. Vamos a poner música, vamos a poner a muchos de los grupos que han mandado, que han marcado y que han mandado las directrices de estos 23 años de radio. Bueno, sobre todo pues nos vamos a poner nostálgicos y vamos a poner a gente que hace tiempo que no ponemos, aunque también miramos hacia el frente. Y por ejemplo ahora mismo tengo de fondo a mis palabras, tinc de fons a les meves paraules, al galop del vent de la canya del metall, una banda que vam descobrir. Porten tota la vida tocant, porten 10 anys tocant, però vam descobrir recentment, ens vam amigar. Que no sé si existeix aquest verb, però jo el dic, amigar. A Mi rollo es el rock, recentment ens van presentar el seu mastodòntic pantagruèlic, perquè és un banquet brutal. Doncs fixa't tu, gairebé hora i mitja de música, un munt de cançons, un munt de dibuixos, porta el debut de La canya del metall. I aquesta cançó, aquest galop del vent, que properament l'utilitzarem moltíssim com a sintonia, A Mi rollo es el rock. Clar, no volem deixar enrere tampoc la nostra sintonia, no? L'habitual, la que fiquem sempre. Vinga, fem una mica la dels Anchor, anirem combinant. Tranquils, Anchor, Albert Paredes, que també ens vas fer una sintonia. Tranquils, que anirem ficant a tothom, perquè els Anchor ens van gravar una versió del tema que sempre ha sigut la nostra sintonia, que és aquesta. Anchor los queremos muchísimo desde su primera maqueta larga de 4 temas, porque sacaron otra de 2 que no presentaron aquí, pero es que yo creo que la grabaron para ellos, aunque sonaba bien, ya que estaba Alma de Metal y llevaba una canción, la de la ejecución, no me acuerdo ahora. Bueno, 2 maquetas más presentaron en Mi rollo es el rock. Me estoy remontando a los primeros tiempos del programa, año 2004, y en 2007 nos trajeron aquí su primer disco, Al fin descansar. Y como lo que más aman ellos es del año 2007, sí, lo que más aman ellos es lo mismo que lo que más amamos nosotros, que es la música, desde Al fin descansar, con Rosa de la Cruz a la voz, Expo y... ahora me estoy olvidando de la otra guitarra. ¿Quién es? Así, David Romeu a la guitarra, Josito, Josi al bajo, Jordi a la batería. Esos eran los primeros, o bueno, segundos Anchor, los que grabaron el primer disco, Al fin descansar. Como lo que más aman es la música, le dedicaron esta canción y ahora la ponemos en Mi rollo es el rock. Ella. We'll be right back. que ya entonces eran maravillosos los Anchor. Mira que han dado pasos a base de mucho trabajo, mucha constancia y muchos ovarios. Y hasta dónde han llegado y lo que les queda, girando pues por toda Europa, por todo el mundo, sacando discos, mejorando trabajo a trabajo. Shogun Eye, el último es Incredible, Amazing, All That I Can Say Is Not is Not Enough to Define Anchor. Anchor, pues yo les tengo un cariño inconmensurable, como la banda que va a sonar a continuación con un tema que se llama igual que el ella, otro ella, pero este ella de los Inmunere, que se presentaron en Miércoles del Rock como una nueva forma de entendre la música en catalá. Heavy metal en catalán, una formación deslumbrante, hoy en día pues cambiada, un grupo que vamos, si los Anchor le han echado varios, pues ya los Inmunere ya ni te digo, mientras estén vivos José, Ramón, Pedro y David, y ahora ya pues con su formación creo yo definitiva con Paula a la voz, pues va a existir Inmunere. Las cosas se conectan, porque es que antes ponía Anchor, ¿no? Que eran maravillosos desde el inicio. O sea, Anchor tenían un cantante que fue también cantante de Inmunere en este disco que a mí... o sea, yo os quiero a todos igual, pero yo creo que del rock en Tarragona es el álbum que más veces he escuchado en mi vida. Un día perfecta para morir de Inmunere. Con Dani Luaces, quien fuera primer cantante de Anchor, luego estuvo en Ánima a la voz, Damián Boneta al teclado, estoy diciendo la formación de entonces, Pedro a la batería, evidentemente José Ramón a la guitarra, otra guitarra estaba Mario y David al bajo. Evidentemente, pues próximamente pues presentaremos nueva música de Inmunere, pero en esta efemérides, en estos 23 años de Mis Redes al Rock, pues teníamos que ponernos nostálgicos y poner un tema de ellos que nos apasione y además de cabo a rabo, porque la estoy pisando, pero este ella es un temazo tal que hay que rebobinar. ¡Hala! Inmunere, ella. Per no viure més. Thank you. com ella et mirar i ara noto com ella et sent. Jo ploro per la teva vida, tu crides per no viure més. No oblidis les teves marques, les tanques del teu comiat. T'emportes les passes fermes per farà el teu passat. Ella viu en un passat profund. Al menos las voces en los Ecu Studios de Vilaseca, y un día pues los estudios Moera, nuestro amigo Xavi Moreno, el actual cantante y guitarra de La Fuga. Y me acuerdo que Xavi me dijo: ha venido un cantante que se ha grabado un disco del tirón en una tarde sin repeticiones, era este un día perfecta para morir de Inmunere, y ese inmenso cantante llamado Daniel Luaces. Todo un ídolo para un servidor. Y ahora vamos a continuar pues con más gente que hemos puesto mucho en mis rollos el rock. 10 años, pues sacaron un directo en el estudio en Casa Murada, la desbandada desde el Vendrell. Este no es, claro, este tiene 10 años. Es que regrabaron unos cuantos temas en ese directo, pero se hicieron uno del primero, le lavaron la cara, pero como hoy estamos nostálgicos, que estamos de cumpleaños, porque cumplimos 2 décadas y 3 años, o sea, 23, Michael Jordan, 23, la película de Jim Carrey, pues vamos a poner el A Oscuras, que grabaron en el directo a la sala, a la Casa Murada, pero desde su primer disco. Esta noche nos haremos viejos. La Desbandada, que estarán en directo próximamente en Barcelona. Ahora te digo con quién. Hace tiempo que busco aquel que te di. Quiero saber qué le hiciste cuando me perdí. Debo decirte que perdí la razón al despedirme en tu puerta, qué desilusión. Yo lloraré a la luna una nueva canción que nada más nunca diga de mi corazón. Estoy cansado de más noches en blanco en la cama. Celebraban sus 10 años estos sevillanos, que son con los que tocan el próximo 27 de septiembre en la sala La Nau de Barcelona. También los hemos puesto muchísimo y 20 años llevan. 20 años llevan. Este es su primer disco, Contratiempo, es del año 2009, pero yo me pongo a contar la historia que me une a Gritando en Silencio, y es que en mirroyoselrock.com, el primigenio mirroyoselrock.com, subimos para descarga directa, cuando eso se hacía, cuando no existía Spotify, en el Pleistoceno, pues sus dos primeras maquetas, Ahora Qué y Destilería de Rock and Roll, y luego llegó este disco y tres más. Los presentarán en vivo los Gritando en Silencio, los GES. Que son cuatro, pero son cinco, porque ahí está Carlos también. El quinto en silencio, pues en Barcelona, 27 de septiembre de este 2025, a las 9 de la noche, sala La Nau, antecediéndoles, los acabamos de escuchar, La Desbandada. Quiero cinco minutos tan solo mirando al techo. Se maquilla en mi cara el sabor de la desgracia. Me siento como un trapo y no sé lo que he hecho. Aunque tengo de todo y nada me ha faltado, necesito un descanso entre olivos y sembrados. Bueno, vamos a viajar a Valencia, ¿vale? Yo creo que la banda valenciana que más veces hemos puesto aquí en Mi Rollo es el Rock es la de nuestro amigo Tony Di Toleré y la Bonavan. Ahora mismo están inactivos, no sé si lo dejaron del todo, pero están inactivos. Pero aquí incluso han hecho una entrevista en Tarragona Radio viniendo desde Valencia a tocar y aprovechando para hacerle ese entrevistado yo allí también. Este disco era su tercer álbum, el tercero de los cuartos que tienen Tony Di Toleré y La Bonavan. Siempre pensé que el nombre pues no les hacía justicia porque eran un grupo Sí, o sea, tenían su vida cachonda a veces, pero eran un grupo, o son un grupo serio, y Tony Vito es un cantautor serio de bis poética transgresiva, y mira tú qué temazo llevaba este Toser y cantar luchando, lucha conmigo mismo. Tony Vito, Lede y La Bona, ¡pan! Soy tu vendedor de sentimientos en canciones, soñador despierto que anda buscando emociones. Soy un loco que está cuerdo, aunque a veces no me acuerdo bien. Será porque voy derecho cuando van todos del revés. Estaré en lucha conmigo mismo. No quiero salir de tu ombligo y caer al fondo del abismo. Me quedo aquí pegadito, que no quiero nada más cuando te tengo en. Veis ahí en cámara que estaba buscando un CD, que es este, colegas, que lo quería poner ahora. ¡Ay, la leche! Pero vamos a poner a dar triste, va. Danzo con las mariposas en el parque que aún es nuestro. No sabes con qué ansía quiero callar al silencio. A veces pienso y te pienso, las otras también te sueño. Cuando vives planto soles por tus campos lo más tierno. recuerdo que te recuerdo, con tus manos en mi pecho. Qué amargura de distancia, cuando algo es eterno. Pues he roto los relojes para así matar al tiempo, pero solo has sido herido. Y ahora todo va más lento. Y he cogido la cuchilla y he cortado, y he cortado. Me he quitado media vida y la otra media en la otra mano. Y he cortado, y he cortado, para así poder estar eternamente juntos los dos. El camino eterno, el camino eterno, el camino eterno. Quiero verte de lo grande a lo chiquito, dar pasitos de conejo y hacer libre los sentidos. Que te asientes en mi vientre y me follas como un simio. Hoy será un bonito día para reunirme contigo. Libre la rueda de pendiente a precipicio. Los retratos nos enseñan a olvidarnos del olvido. Todo me traerá tu aroma y este atajo es el camino. Hoy será un bonito día para reunirme contigo. Y he cogido las cuchillas y he cortado, y he cortado. Me he quitado media vida y la otra media en la otra mano. Y he cortado para así poder estar eternamente juntos los dos. El camino eterno, el camino eterno. Bueno, ¿qué os parece este señor? Canciones para polinizarte, se llamaba el primer disco de El Artriste. El segundo, Never Show, y luego ya no sacó más discos. Hoy en día, pues está montado en el dólar, gracias a hacer 28 directos a la semana. Que cualquier día le va a salir una tendinitis en el cuerpo entero de tanto tocar. Versiones a ritmo de rumba nuclear. La verdad es que es un hombre orquesta, un monstruo. Bodas, bautizos, comuniones, divorcios, la fiesta que buscas, El Artriste, que antes hacía canciones propias y ahora seguro que también las hace. Es nuestro amigo, le amamos. Ha venido a mis rollos el rock 1200 veces. Estos discos eran buenísimos. Espero que saque el tercero en este 2026 que viene. Que coja confianza artística. Que el pai tiene confianza artística en ti. Dices, es que yo ya no hago esas letras y esas músicas que hacía cuando empecé como El Artriste del humor. No, puedes hacerlo incluso mejor. De su Vila Seca, de Solsina, bueno, de su Vila Seca, eran estos colegas que me estaba alarmando porque no encontraba el CD. Y realmente, pues sí, me he quedado sin el CD, colegas. O me lo he dejado por aquí encima, o lo tendré que buscar. Es que yo juraría que lo he abierto. Vamos, o sea, yo tenía el CD, colegas, en mi casa, pero bueno, tengo el tesoro que es, pues, tener la caja. De ella me lo grabaré porque está en Spotify. Me acuerdo que yo estaba estudiando un módulo de grado medio con 22 años, váyatela, en el Vidal y Barraqué de Tarragona, y un amigo, Adrià Casas, el Adri, pues me vino con una maqueta y dice, esta es una maqueta de unos colegas. Digo, pero ¿qué nombre es ese? Pero luego nos caló hondo y se convirtieron, pues, en una banda entrañable y de las más grandes, de las más recordadas del del rock de Tarragona. Sacaron pues dos grabaciones más, el Calimocho y el disco, su proyecto más serio, que era el Dónde Está la Dignidad. Y pues, ¿qué voy a decir de colegas? Pues peña que con el tiempo se han convertido en... Los amo. Como personas, como músicos, y me trae muy buenos recuerdos ponerles hoy aquí en Mi Rollo Es el Rock. Esto será del 2003, más o menos. Imagínate si hace años que nos conocemos con Sergi, con Jorge, con... ¿cómo se llama ese que habla tanto? Que ahora lleva así, con Manel. Y a mí me molaba este Eutanasia Colectiva, no sé por qué, pero la vamos a poner ahora en Mi Rollo Es el Rock, en este Mi Rollo Es el Rock especial número Michael Jordan, 23 años de programa, poniendo canciones de hoy, de ayer y de siempre, muchas de grupos de Tarragona. Después de colegas viene un poco de rap metal core, a ver si adivinas a qué banda me estoy refiriendo. Pienso, colegas, cantaban todos. Jorge no estaba en la banda todavía en esta maqueta. Manel cantaba, era el cantante principal. Sergi batería también cantaba. Y este debe ser el primer bajista que tuvisteis, ¿no, Manolo? Pues tenía una voz, Tenía una voz y también dos, Eutanasia Colectiva, colegas. Vámonos a Reus. ¿Qué me gustaban a mí? Gerard a los platos. Las guitarras de Edu y José, el chatarra. Adolfo y Arturo a las voces, el bajo de Sandro. ¿Cómo molaban? Van del Palo. Y Alex a la batería. Somos una banda, nuestro nombre es Van del Palo y no somos delincuentes ni perfectos ciudadanos. Pero si hay una cosa que la tenemos muy clara, y es que nuestra música apunta y dispara. Ni de broma ni en serio me trago las tonterías que salen por la tele todos los malditos días. Paso de esa puta mierda, tengo la cabeza fría y no voy a hacer caso a ninguna de los días. Y nos toca pagar. determinación, determinación, autodeterminación. Estamos jodidos, eso sí lo puedo ver, nos están jodiendo. Tenemos limpios haciendo nuestra música. Decimos lo que pensamos con ética o sin ética. Puedo hablar de España, puedo hablar de tu rey, de la constitución, puedo hablar de la ley, puedo hablar del PP, los que nos dicen gobernar. Yo me quedo tranquilo, yo me quedo igual. Somos una banda y nuestro nombre está del palo. Y no somos delincuentes, ni perfectos ciudadanos. Pero si hay una cosa que la tenemos muy clara, es nuestra música punta y dispara. Ni de broma ni en serio, me trago las tonterías que salen por la tele todos los días. Paso de esa mierda, tengo la cabeza fría y no voy a hacer caso a ninguna ideología. Y nos toca pagar. Y nos toca pagar. Y nos toca pagar. Y bueno, nos quedan unos 12-13 minutos de programa. Y a continuación vamos a poner un poco de rock urbano, ligados muy a los principios de mi rollo, es el rock. Iba a poner a Fumetal ahora mismo, sí, voy a poner a Fumetal después, pero ahora me apetece poner algo de estos RSK. Estos RSK, Gustavo, Siscu, Alberto, Ito, que bueno, estamos hablando del año 2003 casi, cuando empezamos mi rollo es el rock. Esto era Historias de la Banda, y a mí me gustaba mucho este Historias de la Barra, y a mí me gustaba mucho este Huyendo, no sé por qué. A ver qué os parece a vosotros. Ahí el Huyendo, que no furrula ahora. A ver, ahora. Y otra parte. Descartado a Fumetal porque iba a poner una canción doble de casi 9 minutos de ellos, pero pues sí, la voy a poner. Se me quedan en el tintero unos cuantos discos. Me hubiera gustado poner a Nevan, a Ausentes, a Palo de Ciego y a alguna banda más de Tarragona, pero por eso seguimos haciendo Mi Ruido es el Rock 23 años después, porque siempre se nos quedan cositas en el tintero, y seguro que otras semanas pues pondremos estas primicias de 2006, 2005 y 2004. Otro día las pondremos. Me voy a llevar CDs que no he puesto en este especial de 2 horas que hemos hecho en Radio San Pedro y San Pau, que puedes unir en YouTube el Mi Ruido es el Rock 1082 y el Mi Ruido es el Rock 1083. Pues son el mismo programa de 2 horas celebrando nuestra pues este cumpleaños, ¿no? Poniendo un montón de bandas de Tarragona, grupos que hemos puesto muchas veces y también con un poquito de actualidad. Los RSK eran apoteósicos, o sea, a mí me flipaban. Sacaron 2 maquetas. Una anterior a esta historia de la barra, que yo nunca la he tenido, pero que yo tenga constancia, pues 2 CDs, este, el Sin Mirar Atrás, y luego pues 3 discos. He visto nacer aquí pues a muchos grupos. También he visto morir a muchos grupos. Bueno, no morir, ¿no? Pero separarse, pelearse, tirarse los trastos a la cabeza, dejarse de hablar, y también pues hacer muy buena música. Es el cacho, estoy tonto, Bueno, todo eso más o menos lo han hecho Fumetal. Fumetal son un grupo que siempre me flipó, que iba en el coche loco, recuerdo, escuchando este Sobredosis de Realidad. Confluían pues muchas personalidades y muchos gustos musicales en esa bandaza, que yo no sé si se van a despedir. Lo que es seguro es que no se van a volver a juntar con Esteban, Pedro, Alan, Huevo, Cristian, David y Pedro. Bueno, a Pedro lo he dicho 2 veces, y Robert a la batería. Están cada uno por su lado haciendo sus cosas. Los Toxic de Esteban y Pedro nos traerán nueva música no demasiado tarde, pero yo me acuerdo de Fumetal porque hacían cosas que eran realmente únicas, y este espíritu suicida, esta especie de obra conceptual, esta especie de ópera, ¿no? Estos 9 minutos de Fumetal en los que confluían pues todos los gustos que esta banda tarraconense tenía, pues me parece un buen cierre para este Mi Rollo es el Rock tan especial, en el que no han estado todas las bandas que deberían sonar, pero sí todas las que han sonado por 23 años más, pues volviéndolas a poner y descubriendo a nuevos grupos, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. En tu muralla mundo lleno de cruz. se come de sangra, realidad grotesca. We'll be right back.